Lo escuchamos al ministro de Desarrollo Territorial. Nosotros cuando asumimos tenemos el sueldo que se estaba, y los aumentos que nosotros tenemos son los aumentos cuando se le dan los aumentos a los empleados públicos. O sea que aumentan el 5%, nosotros no aumentan el 5%. Yo te mostré el recibo de sueldo, cuánto ganamos, así que nosotros no tenemos nada que esconder. Ahí la ministra de Educación hoy comentaba que un coordinador, por ejemplo, cobra más que el ministro. Un coordinador de educación, ¿no? Un fiscal cobra más que el gobernador. Así que no compartimos lo que dijo ATE. Pero se basa en desinformación del boletín oficial que salió publicado. Está bien, yo te mostré el recibo sueldo. Ese es más oficial que eso, es el recibo mío. Y el gobernador cobra 60 mil pesos. Entonces, yo creo que no lo compartimos y creo que no condice. También nosotros en ningún momento se ha tomado una decisión de que yo no la conozco, y el gobernador tampoco hoy me comentó el tema, es decir, hacer un aumento aparte para los funcionarios no se hizo nunca. Siempre se aumenta el mismo que se le aumenta el empleo público. ¿Ahora dónde ubicas esta denuncia, Martín? ¿Por qué crees que sale a decir esto? Habría que preguntarle a Araujo. ¿Vos decís que hay una especie de estrategia, digo, que la paritaria de por medio? Yo no sé, habría que preguntarle a Araujo. Yo lo que te digo es la verdad. Y la verdad está basada ahí, tengo mi recibo de sueldo, se lo mostré. Por ahí le pido que no lo publiquen por una cuestión de respeto a la gente, ¿no? Pero yo me refiero a que ustedes lo vieron y pueden analizarlo ustedes en sus comentarios. Y bueno, yo creo que habría que preguntarle a Araujo y que por ahí muestre el recibo de Araujo, también sería bueno. ¿Y crees que los estatales están pidiendo demasiado en la paritaria? No, para nada, no. Yo siempre creo que, a mí me parece que los estatales han sido muy responsables en... saben de la situación de la que se atraviesa en el país, en la provincia. Creo que han sido muy responsables en sus reclamos, están trabajando con seriedad en la paritaria junto con la subsecretaría de trabajo y con educación, así que yo en eso no, pero creo que esto aisladamente de la paritaria me parece desubicado, porque no sé a qué responde eso. ¿Por qué detectás que hay mucho empleo público y que cada vez se ingresa más, como también dice ATE? Nosotros, lo que yo sé que el gobernador ingresa es lo del COTE, que la intersindical negoció con el gobernador anterior. A mí se va firmando y se va ingresando gente, que es algo que se aprobó en la gestión anterior. Que yo sepa, nuevos empleados acá, no. Es más, el gobernador nos ha dado la orden precisa de no tomar empleos públicos. Nosotros tuvimos que tomar uno acá en mi ministerio, porque es un ministerio nuevo y no tenía abogado. Entonces tenemos que tener el asesor letrado, y el asesor letrado tiene que ser empleado. Entonces tomamos un abogado, que es una abogada, y pasó a ser la asesora letrada. Pero después no podemos tomar empleado, porque el gobernador ha dado esa orden, y estamos convencidos que también debe ser así. Y decimos que hay que crear trabajo privado, decente y sustentable. Esa es la consigna. Y en eso estamos trabajando, y todos los ministerios. Entonces, si faltan enfermeros, se tomarán enfermeros. Si faltan médicos, pero empleados comunes no se está tomando. Empleados con la 640. Si se toma, sé que le faltan médicos al sistema, que le faltan enfermeros. Bueno, esas cosas son cosas de sentido común, ¿no? Porque son... servicio que presta el Estado y que hay que prestarlo de la mejor manera y con personal eficiente y calificado, ¿no? Pero después lo demás, me parece que son habladurías y sin sentido. Y por ahí me parece que, con mucho respeto al amigo Araujo, creo que ellos fueron los que firmaron y acordaron con el gobernador el ingreso de gente. En todo caso, tenés que decir, los que ingresaron gente son ellos. Bueno, con